notar, aunque hizo rodar tu corazón escaleras abajo. Y nadie sabe bien por qué. Yo lo sé. No quiero decir. No hago nada y me callo. ¿Cómo lo hacemos todo? Sostiene.